Malvinas, geopolítica. No pensar solamente Malvinas en términos de pasado de memoria, sino en términos actuales, de presente y de futuro. Estamos hablando del conflicto más importante en cuanto a la cantidad de kilómetros cuadrados que están en disputa. Ernesto Alonso, integrante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la Plata. No solamente las Islas Malvinas, sino Georgia, San Juan del Sur y los mares circundantes, digamos. Dos Argentinas más nosotros tenemos en nuestra plataforma continental. Y esto es importante plantearlo así para continuar creando una identidad marítima, digamos, por la cantidad de recursos y la cantidad de posibilidades que tenemos hacia el futuro. Pero lamentablemente estamos transitando nuevamente caminos ya recorridos en otras épocas, allá por los años 90, donde volvemos a favorecer los intereses británicos en el Atlántico Sur. Y me refiero a este nefasto acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2016 por el entonces vicecanciller Foradori con Alan Duncan, su contraparte británica, donde la Argentina acuerda, y esto el gobierno nacional está negando, dice que es una hoja de ruta, pero es un acuerdo, en siete veces dice la palabra acuerdan, favorecer el desarrollo económico de las Islas Malvinas. Verdad, justicia, memoria y soberanía.